comprar tu paisaje para el living de su casa veraniega. Pero yo te vi de la mirada que no está en ningún folleto. A meter en la jaula de alambre y no volver.